La contrafigura, una aventura en Sonora. Habla de teatro, es lo que ella adora. La contrafigura tan segura de estar lista, sale al escenario para ser artista. Esto es La Contrafigura. Buenos días a todos, queridos oyentes. Les saludamos con mucha ilusión por primera vez desde La Contrafigura. Me presento. Soy Margarita de la Zarza, copresentadora de este programa radiofónico, y me acompañan en este viaje Miguel Cardete. Hola a todos. Y Cristina Cifuentes, directora, técnica y alma de La Contrafigura. Gracias, Margarita. El alma somos todos y todas los que pasen por la pecera. Tengo mucho que contar, pero como acabamos de empezar, no quiero molestar a mi querido público, que bastante tengo con organizaros a vosotros dos. Ah, bueno, y nos queda presentar a Teloncito, nuestro pelele favorito y mascota del programa, que nos acompañará durante toda esta temporada. Podéis verle a partir de ahora en nuestra red social de Instagram, en @la_contrafigura. Bueno, y sin más preámbulos, queridos oyentes, les queremos explicar qué es La Contrafigura y qué pueden esperar que les ofrezcamos si nos acompañan durante esta temporada. La Contrafigura es un programa de teatro en el que entrevistaremos a la gente del mundillo teatral y en el que les contaremos la historia del género dramático. Pero, ¿alguien se ha preguntado por qué se llama La Contrafigura? Os lo contamos muy brevemente. Hace referencia al muñeco que se utilizaba para hacer de doble de un actor en escenas peligrosas, como caer de un balcón o recrear una muerte. Por eso, la contrafigura iba vestida como el actor o la actriz a la que imitaba. Este nombre se lo debemos a nuestra querida profesora Guadalupe Soria Tomás. Hay que añadir también que este programa no sería posible sin la Asociación Universitaria de la Radio de la Carlos III, Sonora, que nos deja el estudio para grabar y el equipo necesario para ello. Y también hay que decir que este programa es una colaboración con el grupo de investigación Istrio, de nuestra universidad, dedicado al estudio del teatro contemporáneo y actual. Además, será un medio de difusión del seminario de crítica teatral que se celebrará próximamente en la Universidad Carlos III. De todo ello os contaremos más en el futuro. ¡Qué ganas! Tiene buena pinta, Cardete. Pero lo importante para nosotros son las personas que pasarán por aquí y que nos dejarán su huella, y de los que podremos sacar lo máximo de su sabiduría. Por eso estamos muy agradecidos de que podamos comenzar esta primera temporada con dos artistas que nos transmiten su cálida energía y que nos han cautivado desde el escenario. Son Judith Molina y Javier Cordón. Bienvenidos a La Contrafigura. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Bueno, encantada de estar aquí yo, Javi también, y muchas gracias por invitarnos. Es un placer, un placer. Bueno, Judith, pues empezamos, si quieres, haciendo un recorrido por tu carrera. Perfecto. Judith actualmente está representando en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares a la protagonista de una adaptación de la novela ejemplar de Cervantes, que tiene por nombre La Gitanilla. Judith es el personaje de Preciosa sobre las tablas, y desde La Contrafigura les recomendamos sinceramente que vayan a verla. Tienen funciones disponibles hasta el 26 de octubre. Dense prisa. Merece la pena visitar Alcalá y ver a Judith actuar en una maravillosa adaptación de Cervantes. Les aseguramos que se reirán mucho y que se dejarán hechizar por la magia del teatro. Hay que mencionar además que Judith es actualmente una alumna de nuestra universidad, pero que empezó hace mucho tiempo en Canarias, que es de donde viene, a participar en grupos de teatro y a hacer obras allí. Y luego estuvo en el grupo de teatro de la Carlos III, que dirige Abel González Melo, uh-huh. Y que con ese grupo ha representado La Zapatera Prodigiosa y Mariana Pineda. Eso es. Y bueno, con La Zapatera Prodigiosa premiada con 5 premios del Teatro Universitario Nacional, o sea que ahí es nada. ¿Quién me iba a decir a mí que un año después de ver la obra en nuestro auditorio del campus de Leganés llegaríamos a entrevistar a una de las zapateras? Yo desde aquí propongo que esta obra se lleve al auditorio, por favor. Necesito ver La Gitanilla en nuestro auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid en Leganés, por favor. Por favor. Hago un llamamiento desde aquí. Yo también, yo me uno al llamamiento. Bueno, y no solo eso, sino que Judith también tiene talento para la música y nos tendrá que contar cuáles son sus proyectos musicales. ya les avisamos que la gitanilla canta. Y ahora hacemos un breve repaso por la carrera de Javier. Es graduado en Sociología por la Universidad Carlos III e hizo un máster en Políticas Públicas en la Complutense. Y es premio, por 3 veces consecutivas, al premio Mejor Actor de Reparto del Festival de Teatro Universitario en 2021, con el montaje de Antígona, con Así que pase 5 años y Marina Pineda. También ha actuado en La Noche con Abilio Estevez. Y bueno, Javier, es un honor tenerte en nuestro programa. El placer es mío. Tengo que corregirte una cosita. O sea, realmente soy dos veces premio. La tercera es nominación. Ojalá hubiéramos llevado ese premio de Mariana Pineda, que fue un montaje espectacular y que es el montaje donde conocí a Judith. Sí, o sea que es especialmente importante para nosotros. Bueno, pues comencemos con la entrevista. En los textos que acompañan a La Gitanilla definís esta adaptación como un canto al amor y a la interculturalidad. Es una forma muy hermosa de presentarlo. Queríamos empezar con estas 2 preguntas. ¿Quién es La Gitanilla y quién es La Gitanilla para cada uno de vosotros? Bueno, pues para empezar, La Gitanilla es... hay que empezar desde el inicio, que es la novela ejemplar de Cervantes, ¿no? Uh-huh. Es la primera novela ejemplar de las 12 que hay en el libro. Y bueno, pues es un libro de hace 400 años y tenemos que meternos un poco en el contexto de cuando se escribió. Y bueno, aquí, si alguien se va al libro, se habla de los gitanos, se describe a la etnia gitana, que ya llevaba 200 años en España y que ya era estigmatizada de forma muy parecida a como lo es en la actualidad, ¿no? Entonces sí que es verdad que Cervantes les trata desde su momento histórico, pues quizá con menos tacto que con los ojos con los que los podríamos tratar nosotros a día de hoy, pero lo que debemos resaltar es que se hable de ellos. Ya hace 400 años se les dedica una novela y se les ponga en el foco, ¿no? A partir de ahí nosotros tenemos el placer de disfrutar de una adaptación de esa novela que hace Álvaro Malmierga, autor uruguayo, y que lo que hace es traer esta novela al teatro haciendo un juego metateatral y entendiendo La Gitanilla desde un punto diferente. Y bueno, siempre de nuevo respetando y metiéndonos en el mundo de los gitanos, que ha sido, si quieres después ya hablamos de ello, pero ha sido un tema también delicado para nosotros en el momento del montaje porque no somos gitanos y era una de las dudas que nos surgía, cómo encaramos, cómo imitamos algo que no... ¿Cómo enfocamos esto sin ser gitanos, con el respeto imitar, que se merecen, claro, sin caricaturizar? Pero manteniendo la esencia, sí, al final que queríamos. Sí. Claro, muy interesante. La Gitanilla es además un canto a la libertad, al ser auténtica y auténticos y a estar orgullosos de dónde venimos y de quiénes somos. Mm-hmm. Muy bien. Bueno, si os parece bien, seguimos con preguntas sobre vuestra inspiración artística. ¿Cuándo os disteis cuenta de que queríais ser artistas? ¿Hubo alguien en vuestro círculo cercano que os inspirara o que os abriera la mente a la actuación? Bueno, yo crecí en una familia súper fan de la cultura, la verdad. Yo desde muy pequeña voy al teatro. Ya te digo, o sea, no recuerdo un fin de semana de mi infancia en el que yo no estuviera en el teatro con mi familia. Así que nada, siempre voy a estar agradecida por ello. Sí que es verdad que yo conocí en clase de teatro en el instituto a quien es mi mejor amigo a día de hoy, que es Salva, que vive conmigo actualmente. Y sí que es verdad que gracias a él me metí en esto de una forma pues más, entre comillas, profesional, ¿no? Él estaba estudiando en la Escuela de Actores de Canarias, me habló mucho de la escuela, yo acabé entrando ahí pues hice contactos, acabé dentro de una compañía muy tocha con él también, y sí que le tengo que mencionar, porque probablemente si no le hubiera conocido, igual no sería La Gitanilla hoy. Qué bonito. Sí, la verdad. Te amo, Salva. ¿Y tú, Javier? Bueno, pues la verdad que yo, bueno, desde niño siempre, en mi memoria, siempre tengo las primeras obras que hice en primaria con el colegio, que yo creo que se quedaron en mi mente, porque lo hablo con amigos. ¿Os acordáis de cuando hacíamos esto? Pues la gente no se acuerda, pero a mí se me quedaron grabadas. Sí que es verdad que después, el resto de mi infancia y adolescencia, no estuve muy relacionado con el teatro. Sí estuve relacionado con las artes musicales, por ejemplo, en el conservatorio. Y fue, quizá con 16 años sí que tenía claro que quería irme a Madrid a probar suerte y a tener experiencias teatrales, pero realmente fue en Madrid, en la Carlos III, en el Aula de las Artes, donde me zambullí directamente en el mundo de la interpretación. Bueno, es que mencionemos, por favor, que en la universidad hay un grupo de teatro maravilloso, súper profesional, y vamos, nosotros recomendamos muchísimo a quien esté interesado en la actuación. Claro, y que tiene que visibilizarse, es cierto. Por supuesto, totalmente. La cultura en la universidad es fundamental. Totalmente. Sí. Si os parece, ahora vamos a ver un poco preguntas sobre el ensayo y la preparación. ¿Qué es lo primero que pensasteis al leer el guión La Gitanilla? Yo es que, o sea, de verdad, no, ni me acuerdo de lo que pensé al leer el guión, porque el resultado, o sea, el espectáculo que nosotros ofrecemos a día de hoy es tan diferente a lo que yo me imaginaba, o sea, las expectativas que yo tenía cuando leí la novela. Para empezar, bueno, quien haya leído la novela sabe que es dura de leer, o sea, bueno. A ver, me refiero a que... sí, es bueno, un texto del 1600. Mi abuela sí. Se la leyó porque icónica. Aquí la tenemos. Ah, esta, mira, que la novela de Cervantes. Pues ya te digo, mi abuela se la leyó porque le hacía ilusión venir al teatro y enterarse de lo que estaba viendo. Y la pobre me decía, yo no sé cómo me voy a enterar de esto, porque, bueno, es complicada, es un lenguaje complicado. Y también, pues hay ciertas cosas que igual a día de hoy no son muy agradables de leer, eso es verdad. Entonces, sí. Y luego que nos entreguen este guión tan comprensible, tan lleno de humor y de sátira. Vamos. ¿Sabes qué pasa también? Perdona, es que yo creo que el guión se entiende cuando ves la obra, más que cuando lo lees. No, totalmente. Es que es un juego tan metateatral que tú cuando nos llega el guión es como, vale, ¿dónde estamos? ¿En qué universo estamos? ¿Estamos fuera del grupo de gitanos? ¿Dentro? ¿Nos metemos a hacer la obra? Entonces, cuando lo lees dices, vale, ¿cómo vamos a llevar esto adelante? Yo era, bueno, espero que me sepan guiar, ¿no? Y lo han sabido hacer. Hemos tenido también la suerte de contar con compañeros en el elenco muy experimentados, con unas largas carreras teatrales, que son sí, los que también total. Le han dado mucha viveza a la obra y al montaje. Y es que lo que decía Judith al principio, es que la obra ha crecido todas las semanas, cada semana crece. Cada semana, yo creo que, sí, que la entendemos función. Un poco más. Sí. Y jugamos más al metateatro. Y la reinterpretamos más, ¿no? Sí. Porque al final... Pero vamos, que yo recuerdo cuando me leí el guión, a mí me encantó el guión. De hecho, yo recuerdo que te escribí, te mandé una vez y te dije, es que me lo estoy leyendo, me encanta, pero no pensé nunca, o sea, nunca me imaginé el resultado que hemos acabado dando, ¿sabes? En fin. Qué bueno, pues todo eso se percibe, ¿no? Por parte del espectador. ¿Cómo fue la creación de vuestro personaje? ¿Seguisteis algún método? ¿Cómo os preparasteis para encarnarlo? Bueno, a ver, es complicado porque también te enfrentas, en mi caso, a varios personajes. Claro. Pero claro, son varios personajes que realmente es el mismo personaje, porque es un juego metateatral. No es como cuando te llega una obra y directamente tienes dos personajes distintos, distantes, y tienes que caracterizar dos tipos distintos, ¿no? De personaje y de persona. En este caso yo era como, vale, vamos descubriendo cómo se desarrolla Tiburcio, cómo se desarrolla Juan de Cárcamo y qué diferencias le ponemos a uno a otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, pues... Y luego Juan de Cárcamo también es Andrés. Sí, claro, es que... Sí. O sea, es Tiburcio haciendo de Juan de Cárcamo y Juan de Cárcamo haciendo de Andrés Caballero, que son los dos de la novela. Entonces yo un poco me dejé llevar por el montaje, honestamente. Sí, yo sí que tengo una experiencia diferente, ¿no? Porque yo soy preciosa y punto. Entonces, bueno, yo sí que, o sea, para mí el descubrimiento del personaje fue muy rápido, la verdad. Cualquier método que haya pensado en usar, al final no lo habré usado porque, ya te digo, nunca me esperé acabar con la gitanilla con la que he acabado. Nunca, cuando me leí el texto, en el primer ensayo, ni en el segundo ni en el tercero. Sí que es verdad que pues yo tengo siempre en mente algunos referentes, ¿no? De algunas folclóricas como Estrellita Castro, como Lola Flores, pero luego pienso también en Rosalía, pienso también en una Nati Peluso, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, que la creación del personaje ha sido en general, diría que por parte de todo el elenco, muy orgánica. Sí, y la... Muy bueno, de probar. Y el entrenamiento actoral que tuvimos fue en Comedia del Arte. Básicamente, también, para sí, las primeras semanas. Ah, qué bueno, lo de la Comedia del Arte es de alguna manera la base, claro, lógicamente. Nosotros al ver la obra estábamos pensando, bueno, esto es Comedia del Arte, Arlequín es el los lunares y los girones de Arlequín. Y nosotros mismos hacemos cada movimiento que igual alguien dice, ¿qué es esto? Sí, pero eso le da al final ese carácter como mágico a la obra. Al final se enfocó desde el principio muy con la Comedia del Arte, con nuestro entrenador Mariano Aguirre. Y nuestra carrera en Madrid también, Comedia del Arte. Sí. Siempre hay una referencia. Yo quiero decir una cosilla, que es verdad que cuando vi La Zapatera Prodigiosa también se ve mucha Comedia del Arte en el movimiento, bueno, muchísima. Más y yo de verdad que salimos de esa obra diciendo, esto es una maravilla, y se sentía esa claridez, eso se sentía en La Zapatera y también lo he sentido en La Gitanilla. Creo que también es porque hay parte del equipo que es igual y venís entrenados también del equipo de la Carlos III. Qué guay. Pues sí, eso es súper importante también, que la gente que vaya a ver el espectáculo se permita a sí mismo entrar en el juego, porque hay mucha gente que pues que no entiende ese toque especial que le da la Comedia del Arte al montaje, no lo entiende, y es algo lo que realmente hay que dejarse fluir, no sé, flotar en ello, porque bueno, yo sí que tengo muchos amigos que como que les descuadraba el tema y pues no, qué guay que tú, por ejemplo, hayas entrado tanto y te haya parecido... No. Especial, me alegra. Bueno, también nos queríamos preguntar qué se siente al representar en el corral más antiguo de España. Que no sé si hay una energía especial, porque allí se han representado, en fin, a los grandes del barroco. Ahí representó Calderón de la Barca. Sí, sí, sí. Que se dice pronto. Nada, es espectacular. O sea, básicamente trabajamos en un museo. Ahí. Hay visitas guiadas todos los días, compartimos el espacio con visitas guiadas, es maravilloso, sí. El corral más antiguo de Europa, es un placer. Bueno, es que además estamos muy en contacto con después el teatro sí que es verdad que evidentemente ha sufrido reformas y, por ejemplo, en el franquismo fue un cine, el Cine Cervantes, pero sí, seguimos en contacto con las piedras originales, con el corral de hace 400 años. Y a mí personalmente me toca todos, antes de cada pase, pasamos por abajo y por las catacumbas y tocamos las piedras y es una maravilla, la verdad. Ah, qué maravilla. Por cierto, ¿cómo fue el estreno en el Salón Cervantes en junio y cuál fue la reacción del público? Buah, yo, o sea, no me voy a olvidar de ese estreno nunca. Yo me sentí súper bien, me encantó el estreno. La reacción del público para mí fue increíble, no me lo esperaba para nada. O sea, yo recuerdo estar detrás del escenario flipando con lo que se reía la gente. O sea, es que yo decía, claro, nosotros llevamos tanto tiempo con el montaje dudando de ciertas bromas, de si íbamos a caer en ser muy básicos, en si alguna cosa no se entendía. Todo cobró sentido ese día. O sea, yo no voy a olvidar, me parece súper especial. Cuando haces comedia siempre dudas, dices, claro, ¿gustará o no gustará? ¿Se reirán o no se reirán? Y siempre vas con ese temor, claro, porque no es un drama. Dependes del público en comedia. Que el público salga con una sonrisa en la cara. Y parece que funcionó. Funcionó, vamos. En fin. Sí. Maravilla. Bueno, ahora querríamos pasar algunas preguntas sobre la obra en específico. ¿Cómo veis vosotros la problemática de la obra? Es decir, la libertad y la interculturalidad en la sociedad actual. Bueno, a ver. Buena pregunta, la verdad. Hombre, es muy importante que siempre se hable de esto y se ponga en el foco con el... Bueno, no me quiero ir a la política, pero bueno, es evidente sociológicamente que hay un crecimiento del totalitarismo en el planeta. Entonces, yo creo que estos mensajes tienen que seguir estando y tenemos que seguir luchando ante el crecimiento del totalitarismo, de los extremos. Entonces, me parece crucial, crucial. Además, somos un elenco intercultural, es que... Claro, un venezolano, un cubano y después tres españoles de distintas partes, de Canarias, de La Rioja, de Madrid. Entonces, bueno, pues ahí queda. Sí, a mí me preocupa un poco todos esos estigmas que están tan arraigados a nuestra sociedad, todos los prejuicios que tenemos y que no haya... la aceptación que debería haber por algo tan rico como es la diversidad, la mezcla de culturas, ¿no? Que incluso se vea, muchas veces se ve como algo pues amenazante, como algo malo. Y me preocupa, la verdad, cómo vamos a evolucionar con este tema, porque son cosas que están tan dentro de la sociedad, ¿no? Tantos prejuicios, somos una sociedad llena de prejuicios. Así que, pues sí, estoy súper de acuerdo con que tenemos que seguir cantando a favor de aceptar la diversidad y que es una cosa maravillosa, por favor, de mezclar nuestras culturas, de enriquecernos unos con otros. Y al final, perdona, que esto va súper ligado a la libertad, ¿no? O sea, si no somos libres todos, no es libre nadie. No es libre nadie, es algo muy colectivo. La obra permite hacer también una lectura de género. ¿Es la gitanilla una mujer objeto o una mujer empoderada? ¿Cómo es vista por los demás personajes y cómo se ve ella misma? Bueno, yo lo tengo súper claro. No sé tú, la gitanilla para mí es una mujer empoderadísima. O sea, es una niña realmente porque, bueno, creo recordar que tiene unos 15 años, 16, por ahí. Sí. Pero vamos, tiene una experiencia de vida de una mujer y además es una mujer... que tiene sus ideales súper claros y que se pasa durante toda su historia dándole lecciones a la gente que le rodea, a su abuela, a sus pretendientes, a la corregidora. O sea, es un torbellino. Es un personaje educativo y además me parece que tiene un carácter mágico, ¿no? Que va más allá del realismo, que se acerca casi a la fantasía, porque es que no deja de ser una niña independiente y que sabe... todo lo que tiene que saber para no dejarse manipular por nadie y para dejar claro sus límites. Vamos, sí. Yo al menos quiero verla así siempre y es como la veo y es como la trato de representar. Y vosotros, bueno, en relación con la anterior pregunta, ¿qué veis de contemporáneo en la obra? ¿Qué conflictos siguen vivos a día de hoy? Bueno... El conflicto crucial de la libertad sigue vivo, como hemos comentado. La identidad también. Sí. La mezcla de culturas. Al final, vivimos en un mundo pues que cada vez hay más mezcla cultural. Vivimos en un país que atrae mucha inmigración. Y el mensaje de interculturalidad me parece clave y me parece muy presente en la actualidad. Tenemos que convivir y que todos somos lo mismo al final, ¿no? El género, como decías tú antes, también, sí. La diferencia de clases, todo eso son temas que a día de hoy todavía pues Están totalmente vivos, sí, es cierto. Y lo que habéis comentado antes de, bueno, cómo enfrentarse a representar a la etnia gitana sin ser gitanos. Sí. Porque es un tema de mantener el respeto, pero también... Totalmente. De no caer en la imitación y en algo que no queríamos caer, porque nosotros no somos gitanos ni pretendíamos estar imitando a la comunidad gitana. Sí, es que el gitanismo es, vamos, Y en la música también, no solo nosotros... Perdona. Sí, no. Eso no lo hemos dicho. El flamenco, ¿no? Claro, el flamenco que emana del que nosotros no somos flamencos y no sabemos ni tenemos el conocimiento para ser flamenco. Entonces, en la música igual, o sea, la música no es flamenco. La música es una mezcla entre muchas cosas que sí que tiene esencias, pues, de la música gitana y del flamenco y del folclore, pero no llega a serlo, ¿no? Igual que toda la obra, nuestra interpretación y... Sí. Bueno, y la verdad que es un placer tener un poco la oportunidad de acercarse a la etnia gitana, al mundo de los gitanos, que tan importantes han sido para España, que tan importantes han sido para el crecimiento del flamenco, del que todos estamos muy orgullosos. Y sí, hay que tratarlo desde un punto de vista en el que no queremos que se sientan caricaturizados, pero bueno, al final nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y tenemos que enfrentarnos a ello. Sí, o sea, también es verdad que nuestra obra no dejamos de ser, o sea, realmente sacando todas las capas que hay, no dejamos de ser un grupo de actores que no son gitanos, haciendo de unos gitanos que deciden hacer una obra, o sea... Además que da muchas vueltas, no queremos hacer spoilers, pero da muchas vueltas, sí. Y al final hay girito, entonces... Bueno, pero que vamos, que nosotros lo hemos hecho todo desde el respeto, desde la máxima admiración, sobre todo, y desde el cariño. Sí, y ha sido un placer también acercarse en nuestro proceso individual de investigación, acercarse al mundo de los gitanos. Sí, sí. Yo la verdad que eso me llevo dentro de haberme acercado a ellos y de lo grandes que son como pueblo, que es increíble, ¿no? Salir de la India hace 1000 años, llegar a España hace 600 años. Por cierto, este año es el año nacional del pueblo gitano en España. Sí. 500 años eran, ¿no? Sí, o 600, no lo tengo muy claro. No recuerdo. Pero creo que 600. O sea, es un placer. Y bueno, pues esperamos haberlos representado bien y que estén orgullosos. Creemos que sí, desde luego. Bueno, y ahora, Judith, te podríamos pedir un favor. ¿Nos podrías cantar alguna canción? Claro, por supuesto. Entreacto artístico. Ay, poeta, quiero más de tus romanzas, poeta, que yo te daré las mías, poeta, que están llenas de esperanzas, poeta, de sueños y de pasión, poeta, a que la mente no alcanza, poeta, por emoción ni razón. ¡Olé! Qué bonito. muchas gracias, Judith y Javier. Es un verdadero privilegio teneros como invitados en nuestro programa. Desde La Contrafigura queríamos responder a tanta belleza con unos versos que regalar a nuestra gitanilla. Ahí van nuestros acordes. Es tu voz, gitana hermosa, como el canto de los ríos. Tus palabras son las brasas que nos prenden los sentidos. Esa gitana hermosa es preciosa, escucha, primo. Esa gitana hermosa es preciosa, escucha, primo. Como a nadie perteneces, no te atan compromisos. Un jilguero que sin jaula vuela libre en el camino. Esa gitana hermana es preciosa y tiene brío. Esa gitana hermana es preciosa y tiene brío. Si la vieran en las tablas, ya sabrían por qué digo que te cura enfermedades, da calor si tienes frío. Esa gitana canta, baila, actúa, ya es sabido. Esa gitana canta, baila, actúa, ya es sabido. Bueno. maravilloso. Hola, estoy flipando. O sea, Spotify ya. Me encanta, muy gracias, Jope. Qué ilusión, maravilla. Qué bonito. Bueno, Judith, Javier, muchas gracias por venir a nuestro programa. Ha sido un verdadero placer teneros como invitados. Y ustedes recuerden, hasta el 26 de octubre pueden conseguir entradas para La Gitanilla. Y ahora, como va a ser costumbre en el programa, pasamos a hacer un repaso de la cartelera teatral de Madrid para despedirnos. La cartelera teatral. Para nuestros queridos y queridas oyentes, ahí va la cartelera. En primer lugar, Esencia, de Ignacio García May, en la sala principal del Teatro Español de Madrid hasta el 9 de noviembre, con la dirección de Eduardo Vasco. Otra obra imprescindible, aunque ya no quedan entradas, lo lamentamos mucho, es La Laurencia con la maravillosa Ana Wagner sobre las tablas, en el Teatro de la Comedia hasta el 26 de octubre. Texto de Alberto Conejero y dirección de Aitana Galán. Otra obra fundamental fue Entubejuna en versión de María Folguera y con dirección de Raquel Camacho en el Teatro de la Comedia, hasta el 23 de noviembre. Otra obra interesante también es Eclipse, de Matías Umpierrez, en la nave 10 de Matadero, que es el espacio de creación dramática contemporánea. Está en cartel hasta el 9 de noviembre. Hay que también mencionar El imperativo categórico, en el Teatro de la Abadía de Victoria Spumberg, hasta el 9 de noviembre. Y para terminar, otra vez La Gitanilla, a partir de la novela ejemplar de Cervantes, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares hasta el 26 de octubre. No se lo pierden, de verdad, aprovechen este fin de semana para disfrutar de nuestra gran gitanilla y todo el elenco que lo rodea, pero de verdad, yo desde aquí vuelvo a hacer un llamamiento, quiero que esta obra siga, o sea, que continúe en gira, bueno, el auditorio yo ya lo doy por hecho casi, pero por favor, no dejen de ir al teatro. Bueno, queridos oyentes, y hasta aquí ha llegado La Contra. Cerramos y nos despedimos con mucha ilusión de poder volver la semana que viene. Aquí cerramos nuestra charla y nos despedimos. Esto es La Contra. Y no lo olviden, no dejen de ir al teatro. Esto es La Contrafigura.